se profundiza el conflicto docente en la Argentina. La semana pasada hubo una movilización multitudinaria de trabajadores y trabajadoras de la educación que marchó desde el Congreso hasta el Ministerio de Educación de la Nación. Docentes de todo el país adhirieron a este paro de 48 horas convocado por la CETERA y se estima que la medida de fuerza alcanzó un 95% de adhesión en todas las provincias. En la provincia de Buenos Aires el conflicto sigue profundizándose. El viernes los gremios que integran el Frente Gremial Docente rechazaron la oferta de la gobernadora María Eugenia Vidal. El aumento que propuso era de un 19% en tres cuotas y una suma no remunerativa de 500 pesos. El rechazo de los gremios de la provincia implicó que se reanuden las medidas con una huelga de 48 horas que inició en el día de ayer. Y por su parte, la CETERA anunció un nuevo paro nacional y una jornada de protesta docente de 48 horas para el miércoles y el jueves, es decir, a partir de mañana. También es importante ver lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Por eso estamos en comunicación con Jorge Adaro, referente de ADEMIS, para hablar del tema. Jorge, buenos días. Aquí Diego te saluda. Buen día, Diego. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Jorge, ¿por qué se profundiza el plan de lucha en todo el país? Bueno, mira, hiciste una síntesis que grafica el estado de situación, no solamente en provincia, sino esto está ocurriendo en todos lados. La propuesta de provincia de Buenos Aires es muy similar a la propuesta que se ha hecho en la ciudad de Buenos Aires, y en el resto del país, inclusive la situación es aún peor, porque en muchos casos ni siquiera la oferta llega al techo salarial indicado por Macri del 18%. Hay provincias, digamos, que han fijado la pauta en un 13%, como es el caso de Misiones, o provincias donde ni siquiera los han convocado todavía a discutir el salario. Entonces, lo importante es que la medida tiene carácter nacional, es decir, el conflicto es nacional, porque la línea, digamos, con que interviene el gobierno en este sentido también es nacional. Es decir, acá este año no puede haber, más allá de lo que digan algunos gobernadores, un problema de caja, que puede existir o no, pero digo, acá el problema hoy no es un problema financiero, no es un problema de qué dinero hay disponible, sino que lo que se está tomando es la decisión política del gobierno nacional de decir, acá a nadie, en ninguna jurisdicción, se le va a otorgar más del 18%. Esta decisión, hasta ahora tomada al pie de la letra por los gobernadores, hace que sea muy difícil poder, digamos, establecer un diálogo y una negociación. Entonces, la única respuesta que queda por parte de los trabajadores es esta, la medida de acción, la huelga, porque insistimos, acá hay una decisión política de no discutir salarios, sino de meter de prepo un 18% que a todas luces no convence ni conforma a nadie. Jorge, ayer tenemos entendido que recibieron aquí en la ciudad un comunicado por mail y por teléfono firmado por la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, instándolos a que no vayan al paro mañana nuevamente. ¿Qué hay de cierto en este comunicado? ¿Qué dice ese comunicado? No, efectivamente, esto lo hemos recibido cada uno de los docentes que trabajamos en el gobierno de la ciudad. Es decir, estamos hablando de 60.000 docentes, es decir, que se ha gastado dinero para comunicar no una decisión de política educativa, no una comunicación que tenga que ver con nuestro trabajo en lo cotidiano. Digamos, uno deja su correo electrónico en la dirección de la escuela para comunicar algunas cuestiones, no precisamente esta, que es la intervención de manera directa, ¿sí?, para boicotear una medida de fuerza. O sea, el gobierno puede estar o no de acuerdo con la medida. Ahora, lo que no puede hacer, y que nosotros lo vamos a denunciar, es intervenir en los problemas de los trabajadores. Es decir, los trabajadores tenemos nuestros propios organismos, decidimos nuestras medidas, que no las vamos a consultar, ni mucho menos con el gobierno. Entonces, lo que ha hecho la ministra, primero, como siempre que hacen este tipo de cosas, creemos que se le va a volver en contra y va a fortalecer la medida. La segunda cuestión es una invasión a la privacidad, porque han llegado, digamos, mensajes de grabaciones a los celulares de los compañeros. Es decir, se ha gastado inclusive un montón de energía, se ha gastado un montón de dinero, no para hacer ni para mejorar una propuesta, sino para boicotear una medida legítima que disponemos los trabajadores. En ese comunicado, Jorge, se habla por parte de Acuña de un mínimo garantizado por docente de 26.000 pesos y dice que hasta ahora no se ha hablado de un techo, sino un piso de negociación. ¿Ese número de 26.000 pesos, ustedes coinciden con esa cuenta? No coincidimos por varias cuestiones. Primero, históricamente, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, siempre las discusiones salariales se han hecho en lo que se llama de acuerdo al cargo testigo. ¿Qué es el cargo testigo? Es el cargo que un poco va a orientar todos los aumentos. Siempre fue el de maestro de grado de jornada simple, ¿sí? Entonces, nosotros discutimos en principio en ese término. Primero, porque no vamos a naturalizar el doble cargo, ¿sí? Que es lo que plantea Acuña. Es decir, Acuña pone un salario de 26.000 pesos, que entre paréntesis, ese salario lo va a lograr un docente que haga dos cargos recién en el mes de septiembre, ¿sí? Y por otro lado, no es la realidad, es decir, no todo el mundo está en condiciones de poder trabajar dos cargos, inclusive en algunas áreas de la educación, porque no existe esa posibilidad. Entonces, lo que hay que discutir es un salario, por lo menos esta es la perspectiva desde ADEMIS, un salario del maestro de jornada simple. Vamos a ir a algo que ya está trillado, pero el maestro tiene 4 horas frente a grado. Ahora, esto no quiere decir que no haya más trabajo para el docente. El salario inicial hoy en la ciudad de Buenos Aires es de, para el maestro de grado, es de 11.300 pesos y el aumento que propone Acuña es llevar a 13.000 ese salario inicial para el mes de septiembre, ¿sí? También en ese comunicado dice, bueno, les vamos a adelantar un 10% con los haberes de marzo. No estás haciendo ningún adelanto, es la propia propuesta del gobierno que ha dicho, vamos a dar una primera cuota del 10% en el mes de marzo y una segunda cuota en el mes de agosto para cobrar en septiembre. Entonces, no es un adelanto, ¿no? Porque esto confunde y podría decir, además de la oferta, haría un adelanto. Ningún adelanto. Esto es consolidar de alguna manera y de prepo una propuesta que fue rechazada por la docencia, a la que la ministra hace oídos sordos, y meterla de todos modos, bajo el concepto de adelanto, que insistimos no es ningún adelanto. A todo esto sumarle también que se suponía que iban a planchar la inflación y no la plancharon, con lo cual todo número que se baraje necesita una actualización necesaria, porque por ejemplo en febrero tuvimos un 2,5 de inflación, ¿no? Exactamente, salvo el propio gobierno, después no hay organismo técnico que plantee que la inflación vaya a ser en el 2017 de un 17-18%. Organismos que inclusive trabajan para el gobierno, ¿sí? Entonces, acá el primer punto, que es lo que traba todo con la decisión del gobierno, es, ¿nosotros cuál es el planteo de la docencia? Es, necesitamos recuperar lo que se perdió en materia salarial durante el 2016, que entendemos oscila entre un 10 y un 15%, y después la proyección de la inflación de este año. Bueno, nada de esto es tenido en cuenta. Lo único que está claro es que el gobierno se mantiene en una postura intransigente en relación a intentar poner este tope en la discusión, que además creemos que es muy importante para el diálogo con otros sectores, con las familias y con los trabajadores en general, que si pasa que el gobierno tiene éxito en establecer y consolidar el techo salarial para los docentes, ese porcentaje va a ser el que va a orientar todas las discusiones paritarias de otros gremios. Es decir, bajar el salario a todos los trabajadores, que esta es la idea que tiene el gobierno nacional y que la aplican los gobernadores. Estamos charlando con Jorge Adaro de ADEMI. Jorge, hay otro tema, porque no es únicamente lo salarial, lamentablemente, ya que el macrismo ha decidido atacar el rol docente, bastardear ese rol docente, y quería preguntarte cómo vienen tomando y qué venís sintiendo cuando charlás con maestros, con maestras, de estos ataques al rol docente, diciendo o que trabajan pocas horas, o que en realidad está sobrevaluado la labor que tienen, o que un voluntario docente no al paro podría estar en cualquier aula en cualquier momento. Bueno, mira, empezando por el final, lo del voluntariado que le han llamado, ¿no?, de esa manera, pero que en cualquier lado se entiende y se los denomina rompehuelgas, es decir, hicieron la conformación de un ejército de rompehuelgas. Está claro que el gobierno tuvo que volver sobre sus pasos porque esto, primero, que es imposible de aplicar, pero además hubiera generado una situación de conflicto muy importante en la puerta de las escuelas. Después la valoración que tienen sobre la tarea docente, y bueno, es así, es contradictorio, y esto lamentablemente, digamos, es una constante con distintos gobiernos también, del discurso que todos tienen sobre cuánto le daría a estos docentes si tuviera plata, pero en paralelo lo que hacen es denostar permanentemente la actividad docente. En los compañeros esto cae, por supuesto que mal, pero nosotros tenemos un resguardo en ese sentido, que cuando no hay un medio de comunicación haciendo esta propaganda del gobierno, etcétera, etcétera, nosotros nos encontramos con las familias de nuestros pibes. Y la realidad es otra. Es decir, el gobierno, además de denostar la función docente, ha intentado de todas maneras enfrentarnos y ponernos en veredas distintas con las familias. La unidad y la comunicación y el lazo de los docentes con las familias, no a partir de este año, sino desde siempre, es tan fuerte que es muy difícil que el gobierno pueda, digamos, penetrar en ese sentido y generar una ruptura. Nosotros tenemos, hoy a la mañana en la escuela donde trabajo, hablábamos con los papás explicándoles la medida que vamos a cumplir a partir de mañana, y los padres entienden, las familias entienden. Es muy sencillo, acá no hay un discurso abstracto, acá es explicar que uno está pidiendo un porcentaje de aumento porque los precios aumentan todo el tiempo, porque los tarifazos existen y no afecta solamente al docente, sino que es un elemento que cualquier familia puede entender. Es bueno que se mantenga esa cofradía, digamos, en la comunidad educativa, porque para los padres y las madres es realmente complicado cada día de paro, el malabar que hay que hacer, de dónde se puede quedar el chico, cómo no perder también el presentismo laboral de los padres y demás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, lo que también es cierto, que esos papás, esas familias, entienden que la complicación y los malabares que tienen que hacer cuando hay un paro, lo tienen que hacer cuando en definitiva no hay clases. Y la mayor cantidad de días que en las escuelas públicas se pierden de clases no es por los conflictos docentes, sino es por la situación edilicia y las condiciones materiales en que se desarrolla la actividad. Por ejemplo, ayer Escuela 18 de Lugano no tuvo clases. Y no tuvo clases no por un paro docente, sino porque hace 4 días que están sin agua, porque los baños ya eran desastrosos y no había condiciones para hacerlo. Cuando llueve, son decenas de escuelas las que nos llaman para comunicar que han tenido que suspender las clases por el agua que filtra de los techos. En fin, digamos, hay toda una situación que hace que también durante el año estos papás y estas familias tengan que afrontar este tipo de dificultades, y no por una responsabilidad, digamos, de un paro docente, sino por una responsabilidad de un gobierno que manda miles y miles de cartas, insisto, con el gasto que eso implica. ¿Y de dónde sale esa guita? Sale del presupuesto educativo, de un presupuesto educativo que año tras año va bajando, de un presupuesto educativo que no atiende las necesidades de infraestructura y mantenimiento escolar, pero sí hay plata para boicotear una medida legítima de los trabajadores. Lo último, Jorge, estábamos anunciando que CETERA entonces convoca para mañana y pasado también a una nueva jornada de lucha con paro, y no solo van a estar hablando de la situación salarial y edilicia estructural de las escuelas, sino también la situación de los despidos en el Ministerio de Educación de la Nación, también de los tutores del Instituto Nacional de Formación Docente y de los planes socioeducativos que están viendo afectado su trabajo. Y en todo esto lo que estamos viendo es la disolución a nivel nacional de modalidades y niveles educativos, una reforma que está llevando adelante con bastante violencia virulencia la cartera de Esteban Bullrich. A nivel nacional, ¿cómo estás viendo esa parte de la conflictividad? A ver, lo que está pasando a nivel nacional, nosotros ya lo hemos experimentado a nivel jurisdiccional, ¿sí? Es decir, acá claramente, y más allá de la coyuntura, hay un plan muy claro del gobierno que atenta contra la educación pública. ¿Qué queremos decir que atenta contra la educación pública? Precisamente esto, el vaciamiento de los programas, los despidos de docentes, la falta de mantenimiento escolar, es decir, una serie de medidas que lógicamente preparan el terreno o abonan el terreno para el traspaso de una matrícula importante del sector público al sector privado. Porque en definitiva, una de las líneas centrales de la política del gobierno es fortalecer la educación privada y tener lo menos posible, ¿sí?, dentro del sector público, por una cuestión ideológica que también implica, digamos, una cuestión de gasto educativo, ¿sí? Entonces, el panorama no es alentador. Esto es una gran reforma educativa que está planteando el gobierno nacional, una reforma educativa que va en un sentido contrario a los intereses de los sectores populares y que tiene como modelo el sistema chileno, el sistema de México, donde realmente hoy la escuela pública ha quedado prácticamente destruida. Jorge, gracias por este contacto. Te mandamos un saludo. Otro para ustedes. Jorge Adaro, referente de ADEMIS y todas las aristas del conflicto docente a nivel nacional y puntualmente qué está pasando en la Ciudad de Buenos Aires.